reciban un saludo por parte de la Asamblea Comunitaria de Oxochitlán. Estamos hoy aquí presentes, haciendo presencia en esta casa de representación de Oaxaca en el DF, principalmente para exigir por medio de esta instancia al gobierno de Oaxaca se solucione el conflicto que desde 2010 el pueblo de Oxochitlán ha venido arrastrando. Exigimos también la libertad inmediata e incondicional del compañero Pedro Peralta, desde agosto de este año recluido en el penal de Cuicatlán, como también encarcelamiento a los responsables de los hechos violentos del día 20 de noviembre, cuando 37 integrantes de la asamblea se dirigían a esta ciudad a conmemorar un año más del homenaje luctuoso a Ricardo Flores Magón, nacido en esta comunidad. Fueron emboscados, agredidos, hombres, mujeres y niños, hecho totalmente impune, que hasta estos momentos no hemos tenido la voz del gobierno de Oaxaca, ni hemos sentido que el gobierno de Oaxaca esté decidido a solucionar estos conflictos. Es por eso que estamos aquí reunidos para exigir a través de esta instancia el gobierno de Oaxaca resuelva de inmediato este conflicto, ya que no es posible que en nuestra comunidad desde 2010 hasta ahora se sigan dando estos hechos violentos y que el gobierno de Oaxaca tenga total conocimiento de estos conflictos y aún así no quiera resolver lo que estamos viviendo. Les agradezco a todos, estén aquí presentes, unámonos, alcemos la voz para que no se vuelvan a repetir estos graves, impunes, lamentables atentados contra los compañeros de la asamblea y de todo el pueblo de Oxochitlán. Bueno, les platico, a partir del 2010, en 2010 se da las elecciones en nuestro municipio. Nuestro municipio es uno de los pueblos que nombran a sus autoridades a través de los usos y costumbres. En 2010, al momento de llevar las elecciones, la Asamblea Comunitaria, un organismo por el cual siempre hemos elegido a nuestros gobernantes, tiene cuatro representantes que ocuparían los cargos para el ejercicio del poder. En este momento hay otro personaje, ahora actualmente presidente municipal, Manuel Cepeda Cortés. Él y otros cuatro integrantes de su grupo, partidistas, ocupan los principales cargos: presidente, hacienda, tesorería y educación. Desde ese momento, a los cuatro integrantes de la asamblea que ocuparían los cargos se les desconoce y se nombran a cuatro personas allegados a ellos, que son los que ocuparían ese cargo. Si nos damos cuenta, desde ahí es una elección totalmente ilegal y que el gobierno de Oaxaca desde un principio solapó. A partir de ahí empieza una guerra contra nosotros, la Asamblea Comunitaria, que es el grupo de oposición a Manuel Cepeda Cortés. En esto quiero apuntar que la Asamblea Comunitaria nunca ha tenido filiación partidista ni nunca la tendrá. A partir de ahí, les comentaba, siguen habiendo represalias contra los integrantes de la Asamblea. Ya hemos sido víctimas de muchos abusos, golpeos. Se giran también órdenes de aprehensión, 10 órdenes de aprehensión contra compañeros. Ahorita sigue el proceso. Hay todavía un lapso hay un lapso de amparo en el cual todavía los compañeros no gozan de su total libertad, ya que en cualquier momento pueden ser aprehendidos. Como les comentaba, hemos sido golpeados. Hemos acudido a las instancias, hemos también nuestra lucha la hemos llevado a cabo pacíficamente. Nos hemos dirigido a las instancias de Oaxaca, a las instancias correspondientes. Desgraciadamente no hemos tenido, no hemos visto que el gobierno de Oaxaca quiera resolver este conflicto. En cambio, se le ha dado al presidente municipal mucho respaldo a pesar de estos graves incidentes que hemos vivido, que la población ha vivido. Y como les decía, es por eso que estamos aquí presentes, para hacer saber a la comunidad en general, a más gente, que esto está pasando en el Oxochitlán.